Esteje. El futuro en nuestras espaldas. Y aquí en este último esqueje de martes no podía faltar la columna de derechos humanos, en realidad la voz de Mari Luque. Buen día, Mari. ¿Cómo te va, Mónica? Primero que nada, agradecerte por todo este ciclo 2021, por estar aquí firme en este espacio cada 15 días. Gracias por tu disponibilidad, Mari. No, gracias a ustedes por difundir lo que hacemos. La verdad que está muy, muy bueno difundir, porque se entera un montón de gente que por ahí no son parte de nuestros contactos y sí de ustedes. Y la verdad que para cerrar el año, nuestro valle está movidito en estos últimos días, ¿no? Sí, muchísimo. Un poco que ayer estuvieron ahí en tribunales pidiendo justicia por Joaquín, ¿no? Porque se rehúsan al cambio de carátula. Sí, sí, sí. Nos avisaron la agrupación que acompaña a la familia de Joaquín, que son amigos, madres de los otros chicos que no resultaron muertos, pero sí muy atemorizados y amedrentados después por la policía. Había mamás, había compañeros, amigos de Joaquín y familiares, por supuesto. Vino el abuelo, la tía. Y el reclamo de ayer era bastante puntual, porque hace 3 meses el abogado que tiene la familia como querellante es Claudio Oroz, había pedido el cambio de carátula, que era de abuso de autoridad a homicidio, y el juez de control entiendo yo que la fiscalía lo había aceptado, la fiscalía que es una mujer, la fiscal que investiga, lo había aceptado, pero no el juez de control, a pedido de, por supuesto, los defensores de los imputados, y entonces se apeló a que el juzgado de control, que es Villa Dolores, cuando allá dicen que no, pasa aquí, y hace 3 meses que mandaron esa apelación de cambio de carátula, y los de Villa Dolores no se habían expedido. Entonces, puntualmente venían a eso, a, bueno, recíbanos, escúchennos, que hay que reconocer que los 3 jueces que son parte del juzgado de control recibieron al abuelo, a una de las profes de la escuela donde iba Joaquín, que ha estado siempre acompañando, y bueno, entre ellos por la Mesa de Derechos Humanos, y dejaron que se explayaran, en especial el abuelo e Ivana, que contaron estos pormenores de vivir en un pueblo donde es tan chiquito y se cruzan, ¿no? Los familiares de Joaquín, los amigos, los profes, con los familiares y amigos de los imputados. Exacto. Y si no se topan ahí, se topan también a 20 kilómetros, que es de Anfunes, donde están el cajero, entiendo yo, supermercados, porque Paso Viejo tiene menos de 1.000 habitantes. Claro. Entonces, lo que venían a contar es ese contexto que la gente de acá no lo tiene en cuenta, porque desconoce cómo es Paso Viejo, cómo es, ¿no es cierto?, la alternancia entre vecinos y vecinas. Bueno, se lo vinieron a contar, vinieron a contarle también que los chicos que son testigos de la causa, en su mayoría no han sido llamados a testiguar. También que hay uno de ellos que ha sido allanado 8 veces, o sea, se pierde, no sé, una goma de borrar en el pueblo y la policía va a allanar esa casa. Entonces hay una forma de amedrentamiento que estos jueces, por supuesto, desconocen, pero que tienen que tenerlo en cuenta, porque, por ejemplo, les contaron también que cuando liberaron este año, a ellos se les pidió, por medio de los abogados defensores de 2 de los imputados, que los liberaran y que esperaran el juicio excarcelados. El tribunal de acá resolvió que no había riesgo, que podían estar afuera. Y bueno, contaron, por ejemplo, un pormenor, que es uno de esos policías, apenas fue liberado, hizo un asadazo y festejó, siendo que del otro lado, bueno, ni cinco de gramos de ética, porque del otro lado la gente se enteraba, no es cierto, y hay un chico muerto. ¿Qué festeja? Estar liberado él, pero lo liberan sabiendo que parte de la muerte y el asesinato de un jovencito del pueblo. Entonces, bueno, esas cosas vinieron a contar. Por supuesto, los jueces no dijeron qué van a resolver, porque no corresponde, ¿no es cierto? Pero sí que van a acelerar esa resolución que tienen que hacer. Que como que se dieron cuenta, no lo dijeron así, ¿no es cierto? Pero quedaba implícito en lo que dijeron, que bueno, que van a hacerlo antes de la feria, porque saben que han estado, claro, tampoco dijeron eso, ¿no? Pero entorpeciendo la investigación al no responder. Entonces, bueno, se comprometieron a expedirse en estos días. Bien, buenísimo, como decías vos, ¿no? Este acceso a que el mismo abuelo pueda hablar, ¿no? Pueda haber ese poquito de contacto humano para la realidad, ¿no? Claro, porque está bien que la justicia debe ser ciega, sorda y muda, pero hay algunas cosas que se deben saber, porque lo que está diciendo la causa, no nosotros, la causa dice que las cinco personas tiraron 112 balas. Quiere decir que tiraron todos, porque no hay arma que pueda tirar tantas balas, ¿no es cierto? No, por lo menos la que usaron. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Alguien que mata a un joven de 15 años porque corrió cuando le dijeron que se quede quieto o algo así, bueno, ¿qué estamos diciendo, no? Es un asesino. La bala fue en la que lo mató, fue una. Pero podrían haber matado a todos porque no tiraron al aire. Eso también es lo que se comprobó, no tiraron al aire. Claro. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todos esos datos que los conocemos los vecinos y las vecinas, bueno, ellos por qué resuelven que no hay riesgo y todo lo demás que han resuelto, ¿no? Y esto de demorarse en contestar, siendo que más allá de que tienen mucho trabajo, que lo reconoció uno de ellos, pero bueno, hay prioridades también, ¿no? Entonces, bueno, lo que se pidió fue ese, el objetivo fue venir 200 kilómetros, decir, che, expídanse antes de la feria, y creo que ha sido logrado. Y bueno, cuando salga ese escrito, esperemos enterarnos y decir, bueno, tuvo sentido hacerse ese viaje, son con todo lo que cuesta también, ¿no? Porque eran como 15 o 20 que vienen por lo menos en tres autos. Y bueno, eso tiene que tener también un sentido de escucha. Bueno, se los escucho, vamos a ver cómo se resuelve en estos días. Y se podría decir, ¿no?, también que ahora en las últimas semanas, entre la denuncia a un ginecólogo en Villa de las Rosas y la sentencia también sobre un abusador, que está todo pasando ahora, ¿no? Sí, sí, es como que para nosotros esto pasa siempre, solo que no nos enteramos, ¿no? De fallos que no son los deseados, porque de alguna manera uno cree, no siempre es así, ¿no es cierto? Que ante determinados delitos y la pena que se da, alguno lo va a pensar un poco antes de cometer un delito. Creemos que puede haber una hilación, una relación entre una cosa y la otra. Pero cuando la pena que se da es realmente excarcelación y una serie de premisas que estaría bueno para alguien que roba una gallina, ¿no? O no sé, roba otra cosa de valor, pero que es un material, pero no sobre un abuso sexual que deja una marca, una cicatriz en la mente de la persona que lo sufre para toda la vida. Y bueno, nosotros seguimos sintiendo que los tribunales, cuando sentencian estos temas de abuso o de cuestiones de género, siguen siendo varones a los que aparentemente no les pasa ni a ellos, ni a sus familiares directos, ni a sus hijas, ni a su sobrina, o no les importa. Porque lo otro que hay que pensar es que no les importa, porque a los varones, como no les pasa, o por lo menos no en lo general, no pueden empatizar con las víctimas, que ya sabemos todos, todas sabemos que deja una marca para toda la vida ser parte de un abuso sexual, en este caso una menor, que bueno, ha tenido el apoyo de los papás, de la mamá y del padre para poder llegar a la justicia, querellar, pero bueno, se dio un juicio abreviado porque el imputado como que se la vio venir, y hay algunos que reconocen el hecho y ahí como que entendemos que pactan con el fiscal, el defensor, el abogado defensor o el imputado, pactan con el fiscal cuál sería la pena y cuáles serían, como se dio en este caso, las premisas, que para nosotros estaría perfecto si fuera alguien que robó una motosierra, pero no para alguien que abusó de una menor, un mayor que abusó de una menor, y encima tiene una matrícula médica que le permite seguir tocando cuerpos, ¿no? Así que bueno, a nosotros nos parece que, y en esto de parecernos a las mujeres, es porque estamos como bastante hartas de un ninguneo hacia las denuncias de este tipo, ¿no? De este tenor que sabemos que son gravísimas. Por esto que sabemos también todas y todos que es para siempre la marca que deja. Y entonces, ¿qué les pasa a los jueces que piensan en el imputado? No arruinarle la vida ni la carrera, que nadie se entere, porque si nosotros no nos enterábamos, esto pasa, más de uno sigue yendo a este profesional como si nada. Y bueno, de ahí puedo saltar tranquilamente y sin problemas a lo del ginecólogo de Las Rosas. Sí. No se han tomado medidas de parte del director de salud del municipio, así que le estamos pidiendo una reunión para por lo menos que nos cuente qué están pensando hacer, o que nos cuenten si no van a hacer nada para nosotros difundir, y por lo menos que no le pase a otra mujer, porque lo ponemos en alerta de a quién la va a atender, ¿no es cierto? Por lo menos no nos queda otra que hacer eso. La verdad que nosotras estamos para acompañarnos y defendernos, y sí, si el Estado, en este caso municipal, o el Poder Judicial no acusan recibo, bueno, tenemos que nosotras defendernos como podamos, ¿no? Sí. Defendernos como podamos, ¿no? Y apretar ahí también, ¿no? A los poderes, aunque no queramos, ¿no? Porque también es como que nos obligan a tomar esas posiciones que no nos corresponden tampoco, pero no nos dan lugar a otra cosa, ¿no? Terminar ahí pidiendo reunión para ver qué pasa, porque si no vamos a salir a difundir esta situación para que a ninguna otra le pase. Y no son lindos lugares. Exactamente, o por lo menos que esté atenta y que sepa que no corresponde, ¿no es cierto? Estamos tratando de elaborar una premisa de un protocolo, sería, de la atención médica de todo, que se puede aplicar a todos, médicos y médicas, ¿no es cierto?, de todas las especialidades, para que cada mujer también tenga en cuenta qué está permitido y qué no, y que pueda decirlo en el momento también, ¿no? Claro. Que no se banque la humillación, sino que pueda frenarla y por lo menos a lo mejor o salir del consultorio, decirle a quien esté presente ahí, decirle a las que estén esperando para la consulta, que estemos atentas, porque la verdad que no nos está quedando otras, ¿no? Que entre nosotras acompañarnos, informarnos, bueno, ver qué podemos hacer, prevenirnos más que nada, ¿no? Sí, prevenirnos, sí, que no nos siga pasando. Y se me hace obligatorio, ¿no?, preguntarte cómo sentís este 2021, ¿no? ¿Cómo te atraviesa vos desde tu función social, ¿no? Como una especie de pequeño balance, si se quiere. Mira, asistiendo, porque nosotros hacemos un resumen de cada acompañamiento que hacemos o cada actividad que hacemos, por lo tanto va a salir pronto y vas a ver que es mucha la actividad que tenemos, que hemos tenido. La verdad es que desde que salimos al ruedo hace 3 años, en febrero de 2018, no hemos parado de recibir consultas, porque también hay una sociedad que se está dando cuenta cuando le vulneran los derechos, a veces no sabe cuál es el derecho y en qué se lo vulneraron, pero tiene la sensación, acude a nosotros, y nosotros en esto de acompañar y escuchar estamos aprendiendo, por supuesto, porque no es que ni manejamos todos los temas, sino que lo que hemos logrado hacer es una red de contactos con las organizaciones que son parte de la mesa, que hay sindicatos, hay organizaciones feministas, políticas, sociales, de derechos humanos, y con esa red de contactos lo que hacemos es buscar cuál es la solución a cada consulta que se nos hace. Eso estamos aprendiendo. Por lo tanto, dentro del balance está eso. Hay una sociedad que se está dando cuenta y que busca ayuda, y entonces lo que antes se naturalizaba ya no queda impune, en que nadie se entera, no se denuncia. Por ese lado es muy positivo. Por ese lado, yo entiendo que hay una sociedad que está despertando los derechos que tiene, que son los derechos humanos. Nosotros estamos dando respuesta dentro de lo que podemos, que no es tanto tampoco, porque ninguna de nosotros, la mayoría, somos docentes. Y la docencia, bueno, nos ha enseñado a escuchar a nuestros estudiantes, y de ahí es lo que hacemos, ¿cierto? Escuchar, acompañar, que nadie vaya sola o solo a denunciar. Y seguir la causa que se denuncia, porque si no se duerme, la cajonean y todo lo demás. Para mí ha sido muy positivo, la red que hemos formado es muy importante, es muy interesante también esto de la consulta, esto de nosotros buscar cuál sería la solución. Hemos encontrado también que las distintas instituciones nos han dado cabida cuando buscamos asesoramiento, ¿no? En el caso de el ginecólogo de La Rosa, Unidad Judicial, actuó como realmente uno estaba esperando desde hace tiempo, que es que reciban a la persona que va a denunciar y la contengan. Claro. La escuchen en privado, después la contengan y una mujer la escuche y tome la denuncia. Eso que hace unos años era como un delirio nuestro, se está viendo en concreto. Y eso es obra de lo que hemos también difundido, lo que está mal, lo que se hacía mal, y ha habido una escucha también de parte de las instituciones. Falta mucho, muchísimo, eso también es parte del balance, ¿no? Falta muchísimo, pero hemos iniciado el camino. La sociedad del Valle de Tras la Sierra también ha dado respuestas maravillosas, como cuando se quiso poner en un pabellón de varones dentro de la penitenciaría de Villa Dolores a una mujer trans. No hubo grietas ahí, no hubo fisura. Todo el mundo supo y dijo que no, eso no podía pasar. Bueno, eso también nosotros, dentro de las cosas positivas que nos pasaron, las hacemos resaltar, porque la verdad que vamos hacia eso, ¿no? A que haya una empatía con el que sufre, con el que tiene, con el que mayor cantidad de veces le vulneran los derechos, y también los han naturalizado, hemos naturalizado. De pronto también todos y todas empezamos a ver que a todas las mujeres detenidas del Valle de Tras la Sierra la llevan sin posibilidad de otra cosa a 200 kilómetros, que es Bower, ¿no? Y sí, bueno, se ha hecho un pabellón. ¿Quién ha hecho ese reclamo? No sabemos, pero bienvenido, y que lo amplíen el pabellón, porque solamente caben 8 mujeres. Y a raíz de Maxi, de lo que pasó con ella, entendimos que falta mucho para que haya un pabellón o celda apropiada para personas trans, pero bueno, emprendimos ese camino y presentamos un escrito a nivel judicial también. Quizás sea necesario que algún o alguna legisladora nos dé bolilla en ese tema, pero también encaminamos eso, ¿no? Ya le hemos consultado a personas que son legisladores allegados nuestros, como para que por lo menos lo vayan pensando, que hay que presentar un proyecto así a nivel nacional para que las cárceles tengan espacio para mujeres y varones trans, bueno, o para las disidencias. Bueno, yo te digo que esto es un camino, el nuestro, el de la mesa, de continuo aprendizaje, de acompañamiento, de redes, de entablar redes, de esta comunicación con la prensa para que más personas que por ahí ni nos conocen sepan qué camino estamos haciendo. Y bueno, la confianza, no defraudar la confianza que nos tienen. Y bueno, saber que parte de lo que somos es difundir, porque hay un montón de gente que por ahí cuando lee se da cuenta que ha sido parte de un derecho vulnerado y lo había naturalizado como, bueno, me pasó a mí, me quedé piola y no pasó nada. Y la persona sigue impune y sigue haciendo daño, ¿no? Bueno, eso queremos que se corte. ¿Qué falta mucho? Falta muchísimo. Pero ya te digo, el balance es positivo porque hay una sociedad despierta y hay otra parte de la sociedad que acompaña. La verdad que sí. Quedamos también contentas, contentos de que ustedes tengan esta visión, ¿no? Ustedes que reciben a la gente, a la sociedad toda, de que estamos cambiando, ¿no? De que estamos ahí granito a granito poniendo para hacer una comunidad mejor, ¿no? Que es posible realmente. Sí, sí, y que todos y todas tenemos posibilidad de tener una vida digna. Hay gente que, bueno, está siendo vulnerada diariamente y cree que la vida es así, ¿no? La vida es teniendo paz, una vida digna de sentarse tranquilo a comer o a tomar un mate, a conversar con las amigas, los amigos. Esa vida es posible. Lamentablemente hay algunos agresores y violentos que creen que también que pueden torturar indiscriminadamente, y por eso también apelamos a una sociedad que tenga empatía y que si la víctima no puede denunciar, que haya vecinos y vecinas que cuando ven esa vulneración a mujeres, a niños, a niñas, que pueda decirlo, aunque sea anónimamente, ¿no? Pero se puede decir, se puede denunciar y de esa manera colaborar y cortar con esa vida terrible que tienen algunas personas porque no pueden salir solas de ese macabro sistema violento que las aprisiona. Aquí seguiremos, ¿no? Con el micrófono abierto, apoyando y difundiendo, ¿no? Por este tesón, por seguir yendo hacia la vida digna y a la empatía que nos merecemos como comunidad. Te agradecemos muchísimo el trabajo a la mesa, extendelo, y un abrazo enorme para vos, Mari, gracias. Gracias a ustedes por difundirlo y a quien nos oiga y tenga ganas de ser parte, porque la verdad que necesitamos cuerpos de personas que cuando hay una movilización como ayer, nadie podía porque trabajaba, hay otras personas que a lo mejor cuentan con eso, con el tiempo para venir a apoyar estas causas que son realmente dolorosas. Ayer vinieron unas 15 o 20 personas de Paso Viejo y éramos muy poquitas las de acá que pudimos acompañar. Necesitamos que seamos más. Bueno, quien tenga la intención de colaborar de alguna manera, porque son distintas las maneras de colaborar con nosotras como acompañantes, como asesores, como, no sé, poniendo el conocimiento que tienen. Sabemos que hay abogadas, abogados, jubilados que podrían dar una mano, asesorarnos, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos que estén jubilados y que puedan darnos una mano para determinados casos que uno trabaja a partir de la intuición, pero estaría bueno contar con un equipo de asesoramiento bien serio que haga que salga más rápido cómo debe ser la causa, ¿no? Cómo debe ser el acompañamiento. Así que les dejo esa inquietud a quienes nos estén escuchando. Y te abrazo, Mónica, y te agradezco cada llamada y cada difusión que has hecho de lo que hacemos. Un abrazo grande. Abrazo enorme, Mari. Y cerramos el año ahí con la voz de Mari Luque, su trabajo en la Mesa de Derechos Humanos. Bella evaluación en este pasito a pasito de cambiarnos, ¿no?, internamente, de seguir aprendiendo que tenemos mejores maneras de vivir, más derechos que conquistar, y hay mucho trabajo todavía para poder hacer en materia de derechos humanos. Allí seguiremos.